malambo zela eh. Oh malambo zela eh. Oh malambo zela, malambo zela, mikanga minangene. Oh malambo zela eh. Oh malambo zela eh. Oh malambo zela, malambo zela, mikanga minangene. Seven.